Hola, buen día para todos ahí. Bueno, sos Jimena ¿Cómo con están? X, ¿no? Sí, Jimena con X. Decís Jimena, está bien. Bien. Sí, ya nos acostumbramos a que me digan así que el que me dice Ximena está bien y que me dice Jimena también está bien. Bueno, Jimena, a ver, contanos, 2-0 le ganaron a Sarmiento, contanos algo del partido ese, ¿cómo fue el trámite? Sí, ayer por la mañana jugamos en Sarmiento, en su cancha. Ganamos 2-0, metimos los dos primeros goles en el primer tiempo. Era un partido muy parejo, muy duro. Y ya en el segundo tiempo más duro se volvió y lo pudimos mantener por suerte el resultado. Ellas tienen un buen equipo, pero bueno, por suerte pudimos mantener el resultado y irnos con 3 puntos a casa. Bien. ¿Para qué está McAllister en este torneo? ¿Tiene mucha juventud McAllister en su plantel o no? Y sí, el plantel Sí. está conformado la mayoría por jugadoras entre 15 y 16 años. Hay Ah. algunas chicas que tienen 14 y después tenemos cuatro más o menos las chicas grandes que estamos entre 20 y 21. Y yo, bueno, que tengo 25 años, soy una de las más grandes, de las más nonas, como me dicen las nenas. Pero 25 tenés y sos de las más Y grandes. sí, pero Mirá. claro, sí, al lado de las nenas que tienen 16, yo para ellas ya, ya estoy grande. Ah. ¿Y para qué está McAllister? A ver. Y tenemos ganas de clasificar al provincial, así que esos serían los objetivos, trabajar para eso. Y después, bueno, todo lo que venga será bienvenido, pero para eso estamos primero enfocadas en trabajar en nosotras y mejorar día a día. Jimena, hablando un poco de vos, sos de Santa Rosa, ¿desde cuándo te dedicás al fútbol? ¿Qué pasaba antes de que hubiera esta organización? Sí, yo soy de acá de Santa Rosa y hace aproximadamente un año que empecé a jugar al fútbol y fue justo cuando se estaba armando la primera liga cultural, así que ya el año pasado competimos y bueno, y este año otra vez con todo, enfocadas también en lo mismo, en el torneo. Y antes de que hubiera esta organización formal por parte de la Liga Cultural, ¿cómo te las rebuscabas con ese placer que seguro es el fútbol? Digo. No, yo sinceramente no jugaba al fútbol, Ajá. más que con la familia y eso, yo venía de hacer otros deportes individuales sobre todo. Y mi mamá es la directora técnica de McAllister y justo se dio de que pudiera empezar a entrenar ahí de a poco y bueno, después justo se armó el torneo, así que seguí Bien. jugando al fútbol, pero medio que salió de imprevisto que arrancara a jugar. Siempre obviamente me gustó, pero no, nunca había jugado. ¿De qué jugás, Jimena? Juego de extremo. Ajá. Por Extremo, mirá. derecha Por o por derecha, lo izquierda. mismo. ¿Sos zurdo o Lo mismo. derecha? Soy derecho. Derecha. Mirá Bien. vos. ¿Y Sí, esto que sí, sí. tu mamá sea la de T, cómo es? A ver, ¿cómo es la Y relación? o sea, está buenísimo, pero a su vez es muy complicado porque también, viste, separamos. Yo soy una más Ah, ahí. bien. Así que, pero sí, compartimos un montón de tiempo, eso está buenísimo. También están mis hermanos, viste, ayudando. Así que está todo medio en familia. Muy bien. ¿Son de Villa Alonso? Sí. Sí, Ah, sí, está mi bien. Son de mamá los era de ahí, Cubas de Villa Alonso, por eso sí. entonces, son Sí, sí. del barrio. Bien, está Del bien. barrio, tal cual. ¿Y cómo es una semana, la semana de preparación de los partidos? Digo, ¿ustedes tienen la posibilidad de entrenar todas juntas, todos los días? ¿Cómo es? A ver. Sí, entrenamos de lunes a viernes. Los lunes generalmente, como los domingos jugamos, hacemos más regenerativo, pero ya martes y jueves hacemos lo que es físico y miércoles y viernes ya fútbol. Tenemos chicas que vienen de otros pueblos, son dos o tres nomás, pero por suerte la mayoría podemos entrenar todas juntas, que eso está buenísimo. Y nada, de lunes a viernes estamos entrenando, así que todos los días Claro. compartimos tiempo. Jimena, la próxima fecha enfrentan a Pampa Fútbol que no ha ganado todavía en el torneo. Ahí necesitan los 3 puntos, llevárselos ustedes, así se prenden ahí arriba. Sí, jugamos de local, por suerte. Así que jugamos contra Pampa Fútbol, pero bueno, tenemos que ir a buscar los 3 puntos. Todos los equipos están dando pelea y así que le vamos a jugar igual, de igual a igual a como preparamos cualquier partido. ¿Y hay buena respuesta del público en el caso de McAllister cuando juegan de local? ¿Se acerca o por ahí cuesta un poco que es una nueva costumbre, digamos, es un Sí, torneo? no. Por suerte tenemos bastante acompañamiento de padres y amigos que van a ver. Y están haciendo el aguante todos los domingos, así que eso está buenísimo. Y sea la cancha que sea, siempre nos están acompañando, así que estamos felices por eso. Bien, Jimena, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir. Si no, muchísimas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a usted y si me permitís, le quería mandar un saludo a mi hermano que justo está cumpliendo años. Ah, Así bueno. que nada, Agus, feliz cumple y nada, saludos a todos ahí. Bueno, muchísimas gracias, Jimena, que tengas buen día y éxitos en lo que viene. Dale, muchas gracias. Saludos para todos ahí. Bien. Adiós.